Los Atómicos en Noche de Rock and Roll. Sábado 23 de octubre a partir de las 4 de la tarde en Aitiden Radio. Noche de Rock and Roll.